Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Todos alguna vez hemos escuchado algo sobre el agua de limón con chía. ¿Pero conoces la chía? Es una semillita oleaginosa cuyo contenido graso saturado corresponde solo al 10%. Y 2/3 partes del aceite de esta son ácidos grasos esenciales omega 3. Es una planta de la familia de las labiate, herbácea que alcanza hasta 2 metros de altura. Sus hojas miden entre 5 y 7 centímetros de largo y florece entre julio y agosto. Su flor es color morado y se cultiva en México, en Guatemala y Bolivia principalmente. La chía tiene componentes muy interesantes para la nutrición, como por ejemplo antioxidantes, fibra, proteínas y vitaminas. Así también fósforo, calcio, potasio y magnesio. Es considerada un suplemento dietético por la Food and Drug Administration en Estados Unidos, pues completa sus exigentes regulaciones de contenido de nutrientes. En solo 2 cucharadas de esta semilla obtenemos 5 gramos de omega 3, cantidad equivalente a 0.5 kilo de pescado alto en ácidos grasos esenciales. ¿Te imaginas? Es bien sabido que el consumo habitual de omega 3 contribuye a una mejor concentración de los niños y combate el déficit de atención. De hecho, este tipo de ácidos grasos son fundamentales para el normal funcionamiento de ojos y corteza cerebral, así como la región del cerebro que maneja funciones como el razonamiento y la memoria. Consumir omega 3 también ayuda a disminuir la presión arterial, al descenso de la agregación plaquetaria y tiene un efecto vasodilatador y antiinflamatorio y reduce la arritmia. Esta semilla tiene una larga historia como alimento. Tanto el amaranto como el frijol, el maíz y la chía eran los principales componentes de la dieta de los pueblos prehispánicos en América. En aquellos tiempos se consumía en distintos preparados nutricionales y medicinales, pero también en la cosmética. Era fuente de energía para largos recorridos e incluso combates. De acuerdo con especialistas en nutrición del Departamento de Enfermedades Vasculares de la Universidad de Carolina, aunque la chía se cultiva en diversos países subtropicales, actualmente solo Bolivia y Australia cuentan con certificaciones en su producción. Además de los beneficios propios que su alto nivel de omega 3 reporta, a continuación te comparto otras de sus interesantes cualidades. Ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos, actúa a nivel celular, da una sensación de saciedad, lo que contribuye a regular el apetito, contribuye a regular la coagulación de la sangre, regenera algunos tejidos como células de la piel, membranas, mucosas y nervios, y es ideal para los atletas. Disminuye el tiempo también de digestión de carbohidratos en el estómago, lo que favorece el control de niveles de azúcar en sangre. Posee 500% más calcio que la leche. Y por último, es una fuente maravillosa de energía. Se puede consumir con agua, con leche, con yogurt, en ensaladas o frutas. No tiene sabor ni olor. Lo mejor para consumirla, de acuerdo con especialistas, es molida. A cualquier hora del día, entre 10 y 25 gramos, esta maravillosa semilla sin duda nos puede ayudar a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.